¿Qué pasa? Muy buenas, esto es el Desván del Rock. Y ya estamos aquí en este segundo viernes de este año 22. Seguimos diezmados, Espi vendrá un poquito más tarde, pero aquí estamos los dos malvados rock and rolleros, pasando frío, pero con el corazón caliente por el rock and roll. Y enfrente de mí, manejando la técnica, la melena más rizada al este del río Yarzur. ¡Boque! Gabón Emi, gabón a toda la gente de Sintxilik y la gente de Guski Ratia. Y por supuesto a los que nos escucháis desde vuestras casas, que estaréis bien calentitos porque en este desván entra mucho frío. Pero da igual, como dice Emi, el rock and roll nos va a calentar, lo llevamos por las venas, las tenemos hirviendo. Eso es, porque tenemos hoy un programa que echa fuego. También saludos a toda esa peña que le haya pillado el COVID y que esperemos que lo pasen bien. Y lo decimos por experiencia propia. Que ya nos ha tocado, ya nos ha tocado. Aquí los malvados rock and rolleros también hemos pillado el COVID. Que con un poco de música se arregla todo, de todo se sale. Te cedo la palabra. Pues nada, comentar eso, que ya la segunda, el segundo viernes, ya como hemos dicho, ¿no? De este año 22. Y Speed, bueno, vendrá un poquito más tarde. Este hombre ya sabéis que tiene unos trabajos de mala manera. Tiene la mala costumbre de trabajar. Del trabajo también se sale, ¿eh? Se puede salir de y, todo. Y el trabajo os hará libres. Eso estaba escrito en Auschwitz. En la puerta. en la puerta de Auschwitz. Pero que lo que comentamos el otro día, Boque, que esto más que un desván parece una cripta, ¿eh? La cripta, podemos llamarle en invierno, la cripta del rock. La cripta del rock. No, suena más a un bar, ¿no? O a una sala de conciertos. Historias de la cripta, había una serie. Sí, había una serie. Historia de la... Ah, muy guapa, además, sí, ¿eh? Sí. Pero también se ponía, bueno, había musiquita también por ahí. Sí, que salía como un... Un esqueleto era el presentador. Un esqueleto, eso es. ¿Qué me estás llamando? Pero... La cripta del rock suena más a un bar o a una sala de concierto. Pero un tugurio de estos tugurios que tienen persiana en vez de cristalera. Me acuerdo un garito... Que todavía se fuma dentro. Todavía se puede fumar dentro. Me acuerdo un garito que había en Zaragoza que se llamaba El Infierno, que tiene esa pinta, tío, esa pinta. Y si no, la cripta del rock se puede poner también a un tanatorio, ¿no? Uf, tan tétrico y tan triste. Lo que pasa es que los tanatorios tienen, se les pone nombre. O sea, a no ser que sea Verdes Praderas o... No sé, pero tienen bar. Tienen los tanatorios, tienen bar. Tienen bar y restaurante, por lo menos el de aquí. Pues el nombre del bar del tanatorio, la cripta del rock. Hostia, y era echar unos potes, estaría bien, ¿no? La cripta. Bueno, yo quiero presentar un tema, pero no sé si me vas a dejar hoy o... Que sí, que estamos calentando el ambiente. Mira, ya hemos subido la temperatura. Hasta ya no hace frío, ya no hace frío. Pero la cara la tenemos ya calentita de tanto reírnos. ¿Empezamos con un clásico o qué? Sí, como todas las semanitas, un clásico. Van Halen, In Talking bueno. About Love. Y esta gente, me imagino que será con Devil Rose, será la formación... Apareció original. En el álbum que con el que debutaron allí, con el primero. En el 78. Sí, porque aunque uno de los más famosos fue en 1984, que es donde venían casi todos los clásicos. Joder, la de Jump o la de... O sea, era el más... pero los primeros discos eran más rockeros o más queriendo hacer algo todavía sin querer ser más comerciales, digamos, ¿no? Como luego fueron otros discos, ¿no? Pues Eddie Van Halen, cuando la escribió, pensaba que era, como dices, tan comercial que no la presentó a sus compañeros de banda. Por si acaso, ¿no? Sí, sí, pues desestima. Eso también me suena con algún otro tema, ¿no? Mucha gente, sí. O la sí. Black Sabbath, algún Paranoid, no sé si o la hicieron y no, o la grabaron y no la querían meter en el disco. Por o si acaso, sí, sí. Hay sí, míticas sí. canciones y canciones muy buenas que siempre tienen alguna historieta así. Sí, porque al final todas las canciones tienen una historia, ¿no? Y es bonito saber, joder, porque nadie compone canciones como el tío de la churrería que le da a la tijera y va saliendo churros, ¿no, tío? Cada canción requiere de un momento, de prepararla, de una letra, tío. De un estado psicológico y mental. Exacto, que sí, que sí. O de una borrachera o de una resaca, tío. O sea, las canciones, cada canción, independientemente de un disco son 10, 12 canciones. Y vale, te pueden sonar 3 o 4 de cada disco, ¿no? Joder, pero hay otras 7 o 8 que también se han hecho, ¿no? Y muchas veces en el desván solo nos ponen canciones de esas, ¿no? De las que están dentro de los discos, joder, que son buenas. Y no es la mítica. Y no es la mítica, y no es la mítica. Pues imagínate, ¿no? Pues igual para no presentársela a los compañeros. También hay que decir que también estaban por medio muchas veces los productores. Claro. Que dicen, sí, no, sí. Esta va a ser demasiado lentita, está demasiado rápido, vosotros tenéis que ir por aquí. Y dices, sí. Hombre, es bien conocido también la de Jump, que tiene el sonidito de teclado del principio. Ajá. Que también esa fue de Eddie Van Halen, lo mismo, tío, que no le parecía bien, que como que no iba con el rollo de ellos, ¿no? Pero mira, fíjate qué temazo, tío. Que dentro de lo que es el metal, a lo mejor no es una canción muy metalera, pero es una canción bonita, coño. Y yo que sé. Claro, como hemos dicho, salió en el disco en el 78. Pero en este desván también hay cosas, de vez en cuando aparecen cosas nuevas, y el disco que vamos a poner es una reedición, una remasterización del... De ese mismo disco, ¿no? Del 2015, sí, porque con el siguiente grupo tenía algo que hablar de este. Venga, de este tipo, pues, de cosas, de cosas antiguas o cosas nuevas. Dejamos de hablar y ponemos la canción, Buque. Venga, que sí, que son casi 10. Keep talking about love. Don't wanna talk about love. ¡Buah! Clasicazo. Has empezado diciendo que buena. Qué buena. ¿Te has quedado con el bajo? ¿Cómo? Aparte de la guitarra, escuchas todo, tío. Pero a mí estas bandas que solo tienen una guitarra, tío, cuando están punteando o cuando mantienen el ritmo, ¿cómo el bajo y la batería sostienen todo, tío? Pero iba a comentarte, a ver, no tengo exactamente muy, muy bien el recuerdo de la cabeza de la original, pero no tenía tan recuerdo, la guitarra yo la estaba escuchando solo por un lado. Hay que decir a la gente que estamos aquí con cascos y sí. Bueno, cómo se graban las cosas, ¿no? El estéreo, que suene más por un lado que por otro las cosas, la guitarra solo la tenía en la izquierda. En cambio, luego en el punteo sonaban dos guitarras. Ya. Estaban haciendo exactamente lo mismo, eso se hace muchas veces, y estaban bien mezcladitas. Pero hay que suelen hacer dos punteos. Sí, lo graban dos veces, o el mismo, lo localizan igual un poco distinto y... Sí, pero bueno. Con otro sonido lo mezclan en puntos. Lo que no había en el punteo era una rítmica. Y es el bajo sostenido. Me encanta eso, tío. Yo, joder. Por fin se le da importancia al bajo. Exactamente. Los bajistas somos unos incomprendidos. Pero no tanto como el bajista de los Judas, ¿no? No. Ahí sigue, desde el principio. Exactamente. Ah, por cierto, que he leído esta semana, ya que comentas algo de los Judas, se le está echando la gente a la cara a los Judas porque han dicho que van a girar solo 4 de los 5 que son. Coño. Sí, pues que van a dejar con un solo guitarra, y la gente está diciendo, ¿verdad? Y muchos, vale. Muchos riffs de Judas lo que tienen es el poder de las dos guitarras a la vez, exacto, y todo exacto. Y la rítmica, los punteos que los hacían entre dos, ¿no? Pues claro. Que. Como bueno, han tenido que al chavalito joven, no recuerdo ahora el nombre, pues le dio un patatús a la patata y han cogido otro de parte del otro. Del Tipton, pues no sé. El Halford ha dicho que van solo 4 y la gente se le está echando. ¿El Dowin sí sigue? No, tampoco. Entonces. Es que quieren, la gente está diciendo que lo recupere. Ostras. De parte del entró un chaval que le dio antes de empezar un concierto un ataque al corazón. Y luego del Tipton ha entrado otro que lo van a eliminar directamente. Vale, sí. Entonces, porque no sé qué quiere hacer Halford, pero lo que sí me acuerdo que trajo aquí el año pasado, o sea, al final, o sea, en los últimos programas, trajo Espy de Dowin, ¿no? El Dowin, sí, lo que ha hecho, el cacao Dowin, haciendo, ha sacado un disco en solitario. Eso es. Deben de estar enfadados, pero bueno, pues no sé quién será más cabezón y no sé si quiero que volver a ayudas. Que a lo mejor no es el Halford, que a lo mejor es el Ian Hill, el bajista, el que mueve los hilos. Claro, es el que lleva desde el principio. es el que mueve los hilos. Porque hubo otro cantante al principio, antes de Halford. El único que es el original es el Ian Hill, sí. El bajista. Bueno, pues lo que sea sonará, no sé, pero los Judas... Con una guitarra sola, aunque ahora mismo hay demasiados efectos. Sí, pero da igual. El juego entre los punteos. Que, claro, no. Los punteos esos largos que hacían, cada uno una parte corta, sí. Y empiezo tú, sigues tú, empiezo yo, sigues tú, ese juego de las dos guitarras. Y poner los pies encima de los chivatos y con las guitarras ahí, eso... No puede ser. Y si el bajista no lo hace y solo va a haber un guitarra adelante, pues va a quedar... Está con su abrigo ahí apoyado, que... Uf. Que últimamente tiene una mala pinta con unas barbas, ¿sabes? Que parece que el abuelito de Heidi. Bueno, venga, sigamos. Seguimos. Porque... Y hablando sobre la remasterización, que es... Mira, he traído una canción en el siguiente grupo que vamos a escuchar, Flotsam and Jepsam, que no sé si algún día la comenté, un día no sé si trajimos del segundo disco, del No Place for Disgrace, y yo comentaba, recuerdo que tenía la... que lo tengo en el coche, y tengo la mala suerte, de que la producción de ese disco, que es muy mala, que tienen canciones muy buenas, pero la grabación, que estamos hablando del... Sí, lo hemos comentado. El No Place for Disgrace era del 88, del 90. ¡Ah, la pena de joder! ¿Por qué no suena mejor? Que es lo que acabamos de escuchar con Van Halen, que ha sido la reedición del 2015 y suena muy bien. En cambio, lo que vamos a poner ahora, Hammerhead, la canción Hammerhead del Doom Time for the Deceiver, de Flotsam and Jepsam. Eso, me da pena que estas canciones buenas tengan... Esa producción todavía antigua, sí, ¿no? Esa producción antigua es... No tan bueno el sonido. Que luego también igual era lo... A veces te pones a pensar y dices, igual era lo que les hacía... Sí, eso, bueno, ¿no? Porque ahora todo tan limpio, pues igual tampoco suena bien, ¿no? Falta un poco de macarrismo. Ese tipo de distorsiones que utilizaban, esas reverbs en las baterías, porque esos bombos largos que tenían y... Pero yo creo que antes, al ser todo tan analógico, yo creo que no buscaban ese sonido. Era el que había. El ruido que había. O sea, no creo que buscasen hacerlo así. O sea... Era como se hacían las cosas y ya está, ¿no? Y ahora a lo mejor limpiar un poco y a lo mejor, pero a lo mejor pierde esa intensidad, ¿no? No sé. Pienso que no deberían de tocarse las cosas de como se hicieron, ¿no? Y dentro de lo malo, que lo vamos a escuchar, bueno, no está remasterizado, pero yo creo que es audible. Es audible. Es audible. Pues como hemos dicho, Hammerhead, la cabeza del martillo del disco Dungeon for Fever, que es el día del juicio final del traidor. Coño. Y simplemente ponerla. Venga, leña. We'll be right back. Es increíble los Flostan, como pasado el tiempo, cómo sonaban en el año 88, joder, como muy innovadores, y ahora lo escuchas y suena heavy metal, tío, ¿no? Hombre, aquellos años... Espera un momentito. Buenas noches, Espi. ¡Espi Machote! Buenas noches, chicos. Ya sabéis, me habéis dejado por ahí, como estoy de arqueólogo esta vez, pues nada, que joder, que no me venían los aviones. Menos mal que no eres la Cenicienta y llegas eso a la... Eso es, ¿no? Y no se me convierte el avión en calabaza, ¿no? Pues luego pondremos algo de Halloween, venga. Vale, venga. Para la próxima prometo traer una de ellas. Bueno, estamos pues aquí, ya estamos en el equipo, ya estamos en el equipo. Ya está, para que no estés callado, has estado callado 20 minutos. Venga, Ángel Witch. Venga. Ángel Witch, una banda. Banda mítica de los 80, de la New Wave, New Wave of British Heavy Metal, británica. Y banda mítica, sin tener una gran carrera de discos, sí que marcó tendencia en su momento. Si quieres, relájate, toma aire y presenta. Es que ha venido corriendo, ¿eh? Ha venido corriendo. No, vamos, este avión desde Fuenterrabía corriendo, con el avión. No, pero son de esas bandas también que. Un disco y un tema y se ha quedado en eso, ¿no? Casi. Sí, básicamente muy poquito, pero un disco clásico, pero son esas bandas que fue el germen de los 80 en Inglaterra y bueno, pues hay que darle las gracias también un poquito ese heavy metal clasicote que... Sí, que marcaron, ¿no? Que sí, hicieron, con Blitzky, Daniel Mojez, en el 77. Que hicieron los cimientos de... Tokyo Blade, ese metal. Tipo de banda, claro, es heavy metal tradicional, que entendemos como tradicional, se creó allí, bueno, ya hemos hablado muchas veces de ello, y es una de muchas bandas de esas, pero bueno, pegaron en su momento, y bueno, pues ahora pues con el nuevo resurgir de bandas están haciendo, volviendo a juntarse después de tiempo, y sacar otra vez... Pues sí, discos. Los viejos temas, ¿no? Los viejos temas. Los viejos temas, pero hay bandas que han sacado nuevas cosas y hay algunas muy interesantes incluso. También he hablado alguna vez sobre bandas de thrash metal. Ajá. Que se han juntado al cabo del tiempo y sacar pedazo de discos de la hostia. Sí, sacaron sí. Tres discos, el 80, 85, 86 y el siguiente en el 2012. Claro, ya. Oye, no sería... O sea, 12, 14, 26 años sin sacar un disco. Eso antes, parece que... antes de que acabe... Pero muchas bandas han hecho eso. Esta temporada estaría bien oír Ángel Witch, ese del 2012. A ver qué hicieron. Lo dejamos como propuesta. Y ahora escuchamos lo de... El temazo. Lo del 80. El temazo. De 1980, Ángel Witch. Ángel Witch. Calendar. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Que nos hemos quedado mirando los dos? ¿Quién habla primero? Tú. Si hubiera una fórmula, si hubieran tenido en aquellos, en el 77, 78, una fórmula para hacer buenos temas heavy, ¿no? Yo creo que esta canción lo tiene todo, tío. Porque, joder, tiene buen ritmo. Como al final hemos oído, te hace un corte y se queda la batería ahí, se quedan como unos coros. O sea, los ritmos, los punteos. Yo creo que esta canción es... A la vez simple, igual, ¿eh? Es básica. Me es lo básica, acaba no de leer, Boque, lo que iba a decir no yo. No es demasiado currada. Es muy simple, es simple, básica, pero tiene de todo. Pero lo justo, no tiene... Los redobles no tiene un doble hombro, no tiene unos punteos exagerados, no tiene velocidad, no tiene... Hombre, ya se ve que es el ABC. Los instrumentistas no son la leche. Parece que vienen alguna banda de las de Boque, de esas de bandas punkies o alguna cosa. Joder, ya estamos. Pero, no, sí, verdad, tiene, pero sí tiene una esencia de heavy metal, tío, que te llena, tío, que te llega. No, es, o sea, una banda... No puedes decir que no te llega esta canción. Es que esta canción te llega. Eso es la más positiva, es dar energía. Eso, y, dale, eso es eso. Y te dan ahí pues ese positivismo, ¿no? Esa cierta marchita y tal. Y no, está bien. Sin ser lo que dice Boque, sin ser una banda de virtuosos ni... va a llegar a más, pero... Tampoco llegaron a mucho más, ¿no? No, pero bueno, este tema es increíble, tío. Pero todos los primeros discos de esa movida, pues tampoco, eran así, ¿no? tampoco había mucho. Ni los primeros de Mayen son de virtuosos, pero llegan pues porque tienen pues lo que tienen que tener. Angel Witch era lo que hemos escuchado. Y ¿Cómo traduciríamos...? Bruja, ángel bruja, ya, pues, Angel Witch. ¿O ángel embrujado? Witches, no sé, tendría que tener más letras. Es más que nada por la banda que viene ahora. No, yo pensaba que ibas a decir por tu inglés de... De Manchester. Yo creo que más de Manchester, yo que es de Martutene, ya. Pues sí, es que quería más cortado, pero que iba a ir con eso, ¿no? Angel Witch, pero el ángel y la bruja o algo así. Y vamos con las Burning Witches. Claro, ahí está. Como brujas quemándose o... Sí. Brujas ardientes, ardiendo. Más que ardientes, ardiendo. ¿Qué me decías? No, te iba a decir que menos mal que no hablaba portugués, porque si no iba a decir de Hinchaorrondo o de Trincherpe a un lado esto. Muy bueno, orgulloso de mis orígenes portugueses también. Pues a lo dicho, hemos abierto del baúl que pone Suiza. Una banda que pues es bastante nueva, se creó en el 2017. Coño. Y son cinco chicas. Y hay gente que las trata entre... pues que puede ser algo entre unos Judas y un power metal como Deathheads o algo así. Coño. No os paséis, estáis atacando a un par de bandas que son, vamos... Bueno, pues cabrón, mamado de eso mucho. Bueno, espera un segundito, Boque. No estabas tú, Espi, porque acabas de llegar ahora mismo... Pero hemos estado un poco comentando de Judas que si van a hacer gira nueva, pero solamente cuatro miembros. Luego te lo cuento. Con una sola guitarra. Entonces nos hemos quedado un poquito así sorprendidos, coño. Si es algo que he leído. Sí, yo sí me lo he leído. Por eso se lo he contado a mí y a toda la audiencia. A Andy Snape, ¿no? Que no lo han dejado, ¿no? Algo así. Sí. O sea que comparar también a Judas, ¿con qué Judas? ¿Con el antiguo o con lo que se prevé? Bueno, pues las escuchamos. Vamos a escucharlas. Que, por cierto, llegaron a tocar hace 3 años en Portugalete estas. ¿Ah, sí? Sí, tocaron. Pero bueno, escucharlas y 5 tías que meten caña. Venga, vamos con ellas. ¿Qué te ha parecido a mí? ¡Buah! Brutales las chicas. Brutales, brutales. Porque qué buena voz, qué forma de esas disonancias de guitarras. Sí, como... Sí, exacto. Sí, a lo mejor algo un poco de influencia de Judas, pero sí que le dan otro toque, le dan otro... Primal. Otra vida le dan. Son unas charlas muy guapas también, ¿eh? Muy majas. Simpáticas. Pero rock and rolleando, vamos, increíbles, ¿eh? Increíbles. No, lo hacen muy bien, la verdad, hacen bien. Es correcto, vamos. ¿Han estado por aquí funcionando? Sí, te he dicho antes, en el 18 en Portugalete. Hicieron una gira por España, por Portugalete, Ciudad Real, no sé, pues así, en salas pequeñitas, ¿eh? O sea, no a nivel conciertos ni festivales grandes. Joder, pues son muy interesantes, ¿eh? Sí que habría que seguirles un poquito más qué tienen hecho y... Pero cuando haya algún conciertillo... Pero alguna cosita más de ellas, vendrán de teloneros seguro en algún concierto. Solo falta de mí que te animes a ir a algún concierto. Ahora empezarán a ir a festivales. Era una banda creada en el 17. O sea sí, sí. Que se están dando a conocer, vamos, con temazos como este, vamos. Como increíble. Se nos va a jubilar muchas de nuestras bandas míticas, pues estos son los que tienen cara a dar el paso. Bueno, sigamos, venga, pues no avancemos. No creáis en mí. No creamos en ti. Es el título de la siguiente canción que vas a poner. The Sinner, Don't Believe in Me. Es de los últimos discos de Sinner. Y de verdad que a mí, aparte de... Siempre ponemos la canción para la traducción. El fondo que se escucha en la traducción es Sinner. Y uno de los creo que es el tercer disco, del 86. Pero esto es ya también de hace 3 o 4 años. Y es muy muy buen tema. Y hoy me ha sorprendido. Es una banda que he conocido aquí en el Desván, gracias a Espi. Y de verdad que hay unos temas increíbles. Y sobre todo el último, el de... El que pusimos el año pasado. El del whisky. No, que era tequila, no sé qué, no me acuerdo. Es que me ha venido la de cerveza de Tancar. Sí. Pensaba que es decir cerveza sin porros ese. Ah, también. Oye, no os he contado que me han traído las navidades una fábrica de cerveza. Un bidón para hacerme cerveza. Ah, casa. Comentaste algo. Sí, sí, una fábrica, decía de aquí, como la papelera. Un bidón. Me han traído un bidón para hacerme cerveza en casa. ¿Cuántas toneladas haces ya al día? ¿Eh? ¿Cuántas toneladas haces? No, si me hago 5 litros, contento. Vale, ¿cuándo lo vamos a beber? A ver si puedo para el próximo programa traerlo. Sí, tan pronto, no hace falta 20 y tantos días. No, no, según las instrucciones, viene todo preparado y hay que dejar macerar 5 días. Bueno, que esto parece un programa de cocina, es un programa de música. Con las manos en la masa, o aquí con la riñano haciendo cerveza. Nadie ha entendido el rock and roll sin la cerveza. Eso es una cosa... Entonces, a ver si para la próxima semana o para la siguiente... Te lanzo un reto. Venga. Para el día que traigas la cerveza, canciones relacionadas con cerveza. O con el alcohol. Sí, porque todo de cerveza... Ya hicimos el año pasado. Todas no vamos a hacer. Hicimos una de sexo, rock and roll. Bueno, pero ponemos alguna, tampoco todas. Bueno, todas las que podamos beber. Dos horas hablando de alcohol y bebiéndolo. No, bebiendo sí, pero... Bebiendo sí. 2 horas y más, anda, que no habréis aguantado más vosotros, cabrones. Sí, hemos estado varios días. Sí, yo un día creo que estuve hasta 2 horas y media bebiendo. No, el mismo trago. Sí, ¿no? Bueno, venga. Sinner y Don't Believe in Me. I tell you, especially if I'm telling you. No sé a qué vienen estos gritos después de la canción. Que son los vecinos. Los vecinos de abajo del desván. No, de verdad, Sinner, una banda, joder, no ha llegado a los niveles, yo que sé, que a lo mejor deberían merecerse, ¿no? Pero tienen unos temas increíbles, tienen unos discos súper currados. Y no sé, escuchar Sinner, la discografía, cómo han ido evolucionando. El último que estamos comentando aquí, Santa Muerte, es un disco, bueno, buenísimo, bueno, increíble. Increíble, increíble. Joder, seguir a Sinner que merece la pena. Y eso que está el tío, y cargar los pelos. Claro, y eso que está el tío a caballo entre Primal Fear y su banda. O sea, hace las dos cosas a la vez. Y entre medio gira con uno, gira con otro, no sé qué. Y anda así, el pobre hombre. O sea, que está bastante hace. Sí, creo que son discos muy correctos, muy. A mí muy, me gusta. Muy bien hechos, ¿eh? Muy bien hechos. Sí. Claro, el tío es una máquina. Es una máquina. Una banda alemana, además, que, joder, pues. Que tampoco es que... Que veranea el venidor. Que veranea, eso sí, seguro, ¿no? Seguro. Al como solillo. Como todos los alemanes. Ya te digo. Venga, avancemos. Nos vamos a qué país o a qué cajón. Vamos a quitar el polvo ahora. A USA. A Los Angeles, California, United States. Armored and Saint, mítica banda americana. Con un gran cantante... Que lo ha hecho muy bien. Por cierto, en Antrax, la temporada que estuvo, que John Bush, como el presidente de Estados Unidos, sí. Aquel famoso padre e hijo. Y nada, pues una banda que es mítica. No es una banda relativamente muy conocida, pero sí que creó un nombre en su momento. Ahora, pues igual la gente joven, pues más desconocida, no conoce. Pero sí que tiene ha habido grandes influencias para ellos. Y bueno, y el tío luego ha estado, ya he dicho, como bien hemos dicho antes, que ha estado en Anthrax, lo hizo muy correcto. Y el cantante es un buen frontman, la verdad. Sí, es una banda que, eso, creada en el 82, pero que luego ha tenido dos grandes parones. Tuvo el primero desde el 92 hasta el 2000 y el otro desde el 2002 hasta el 2008. Pero de nada, o sea, de no hacer nada. de que desapareció la banda, se han vuelto a juntar, desaparecieron. Claro, es que han sido también siempre está que alguno deja el grupo o la banda, los demás siguen, montan otra cosa. No, estos dejaron todo. Ha habido dos intermedios ahí que... Una de ellas fue por eso, por irse a Anthrax, el cantante. Y... Pero bueno, lo que vamos a escuchar es el Babel, que lo sacaron en el 2020. Eso es. Antes de la pandemia y... Es como otra vuelta de tuerca a Sarmon Saint. Le ha dado un giro y pues, está bien. A mí me parece un álbum bastante interesante. Interesante es la palabra, Emi. Que vale, te has quedado calladito. Eso es. Y nada, pues para que la audiencia, pues escuchando lo nuevo, pueda ir echando hacia atrás y a ver qué le parece esta banda. We'll be right back. parecía que no acababa esa guitarra. Eso, estos finales a mí siempre me han gustado mucho. Eso de, bueno, y en directo tienen que alargarlos. Acoplan luego con el ampli, sacan el pitidito y venga. Y... fijo. No, pero con buen sonido, no tiene muy, que ver. Muy buen sonido, no, ¿eh? No tiene que ver nada con el sonido que tenían los primeros álbumes, está claro. Y, le, y la producción se nota un montón. Y es que han pasado los años para todos. Claro. Para lo bueno, digo, también. Sí, sí, sí, hombre. La claro. manera de producir que hemos estado sí, hablando desde el sí, principio sí. de. Con el primer tema que me jalen, que hemos puesto, la remasterización del 2015. Y luego hemos ido al, a la de Flochan, que era la. Que todavía tiene ese sonido. Era la del 80 y pico, sí, sí, claro. Sí, sí. Y hemos comentado eso, ¿no? Si, si también se buscaba mejor ese. Ese sonido porque no, no había otra cosa. No había otra manera de grabar. No había otra manera de grabar. Claro, no lo iba a buscar, es que no había, es no, verdad, no había es cosa. Eso, es eso, sí. Es como, como cuando ahora mismo, ahora ya se está volviendo a hacer vinilos, ¿no? Pero se hizo mucho CD con el refrito ese del vinilo al principio, ¿no? Yo tengo uno precisamente de In Flames, que hacen ese, el sonido del pack de la aguja, y luego el golpe. Sí, ¿no? O sea... como que se imitaba eso, ¿no? Estoy hablando, estoy abriendo el tocadiscos. Aquí el plato, ¿no? El plato. Puedo poner el sonidito, Mira, pues es ahora más, podía poner hasta algún vinilo ahora, ¿eh? Ahora que lo dices tú, Emi, voy a traer yo un tema que hace eso en un CD y con el sonido de se ha imitado, ¿no? Muchas veces también el sonido del vinilo de esas cosas, ¿no? En un disco de Inflames, si no me equivoco, en el Climan. Aparece ese golpe, ese salto de aguja en un CD. Es curioso, pero es verdad, es. Bueno, si os venga, digo, sigamos. Os voy a dar dos nombres, Roma y Georgia. Coño. ¿Qué estáis pensando? ¿En Italia? ¿En Rusia? Sí, en el Vaticano. Pues no, pues me parece que ni Vaticano, ni Roma. Nada. Bueno, Roma, Georgia, Estados Unidos. Ah, bueno, me estaba Georgia, hablando de Georgia. Eso es Georgia. Ah, vale, es que decir Georgia. Lo otro es Georgia. Ah, para claro, es que lo tuyo es que, perdona, con tu inglés de Manchester, que también pronuncias de puta madre el inglés americano. Y el australiano mejor. Bueno, pues un grupo que es de Georgia Thunderbolts. Eso es. Pues nada, es una banda muy reciente, formada en el 2015, con un sonido muy sureño, de zona del sur. Y nada, con un único álbum. Ese rock sureño. Sí, ese sonidito ahí rancio, como digo yo, retro, sí. Un poquito retro. Pero es una banda con. Son chavaletes. Son una banda joven y. Que han sacado un disco del año pasado. Eso pues, es. Pues vamos a escucharlo. Que si llegamos buena. A tardar, decimos de este año. Porque es el Can We Go to a Witness, que es de. Pues eso. Y la canción Leda Han, o sea, échale una mano. Échale una mano. ¿A quién? ¿Al cuello o a quién? Vamos a ver a quién quieren que le echemos una mano. Ya está el malvado este. Malvado rock and roll, siempre pensando en el mal. Yo soy Ozzy, me llaman Ozzy. Everybody puts you down, no one will pick you up. Well, I'm here to tell you, friend, you're not the only one. I've been there before and it's a bridge you have to cross alone. Lend a hand to me when you feel down and keep your head. I can't take back. I got a lot of demons, Lord, and they're trying to pull me back. And I just can't sit around and wait for things to turn. I gotta make it happen, cause they're the Lord I've yet to learn. Lend a hand to me when you feel down and keep. Pues sí, sí me ha llegado dentro. Me ha llegado dentro porque sí que he notado esa esencia del sur, ese rock que se te mete dentro, ¿no? Lo que el viento se llevó. Te has pasado un poquito, Boque, pero bueno. Este puto Boque siempre nos tiene que aguar la fiesta aquí. Juro que jamás volveré a escuchar pop. Eso es, reggaetón. No bailaré más. Bueno, 11 y 2 minutos de la noche y vamos con un tema en directo. Ay, verdad. Vamos a escuchar ahí en directo, la gente calentándose, gritando. Sí, sí, sí. Esto es un temón. Nos ha costado, ¿eh? ¿No? Sí, porque hemos teníamos... tenido dudas entre... ¿Qué ponemos? Con la misma banda. Vamos a escuchar Halloween, pero había dos temas en directo que tenemos la duda. Pues no lo vais a creer, pero aunque os parezca tontería, yo pensaba también en Halloween. En Halloween para hoy, ¿no? Y el directo, y además os voy a decir, para que no veáis que os estoy copiando, en este, el Live in Yuk. Hemos estado mirando eso. Hemos estado mirando también el Live in Yuk, pero... Que me gusta ese, mucho. Pero por tener un poquito los dos cantantes, sí. Hemos... De lo de ahora. Hemos cogido el directo en United, y la duda era de la canción... que era cantada en Madrid o la cantada en Joaquín. Uh-huh. Y la canción que tocada en Madrid tenía, era la de One Out, y tenía mucho sí, desfase, jugaban mucho con el público y se nos iba a hacer muy larga. Porque es casi de las últimas y se va casi a 10 minutos. Entonces y hemos elegido, a la gente. Vamos a escuchar ahora Halloween, Dr. Einstein, en Joaquín. Seguramente tiene mejor calidad, te digo yo. Que juegan mucho más los dos cantantes. Y que si veis el videoclip salen unas cuantas icurriñas. Es verdad, es verdad, es verdad. Sí, sí, es pero verdad. Claramente, vamos. Y en el Hellfest un año también. Pues bueno, que se nos pasa la noche. Tiempo. Venga. Dorgestein del Unite Alive del 2017. Halloween. A ver, que tenemos pues parece que no suena. Esta canción falla. Ahora, ya ha costado. Ya ha entrado. Touch. Ella siempre vestida de blanco, pero los colores siempre traicionan. No mires a sus ojos, hay una malvada oscuridad dentro de ella. Es posible que la veas, pero ella no está aquí. Déjala, no te acerques. Un toque y desaparecerás. Un grito y nunca oirás. Nunca busca un hogar, es un alma perdida, siempre vestida de blanco, mientras pasa a través de la noche. Ella lleva un secreto, a dónde debe ir, nunca lo sabrás. Pues esto ha sido King Diamond y la traducción que nos ha hecho Emi del disco Fatal Portrait. Y luego primero. Espi con su voz juvenil nos va a decir que le ha parecido. A mí me tenéis ganado. Con estas canciones me tenéis ganado, la verdad. La verdad que sí, porque estos discos, este y el Abigail, los discos primeros de King Diamond, eran curiosos. Más, o sea, sobre todo la voz, ¿no? Es una forma de cantar. En falsete, porque verdaderamente no saca del estómago ni de la garganta. Hace un falsete ahí que... Pero luego la banda, los punteos. Esta canción, además, se ve mucho los punteos. Sí, es una canción curiosa. Se llevó toda la fama por todo lo satánico. Sí, sí, sí. Que sí, realmente, bueno, era bastante más montaje que otra cosa. Sí, sí, pero bueno, como se venía con la cara pintada. Que encima no sé si tuvo un pleito con Gene Simmons de Kiss o debido... Ah, también, porque... Sí, debió tener alguna movida entre los dos, sí, por pintarse la cara, aunque no tenía nada que ver, en blanco y negro. Pero como este se ponía un anticristo en la frente, pues... Eso es, sí, pues pintado con sus maneras aquí, esas tiras negras con todo lo demás blanco, y con su micrófono de hueso y toda esa historia parafernalia que tenía. Y la parafernalia, que no recuerdo en qué año fue, pero podía ser... Creo que fue con el Deng, yo lo recuerdo ver en el 80 y algo... Con el tercer disco de la casa, aquí en el polideportivo. Este es del 86. El Abigail del 87, el Den del 88, entonces. Eso es. Y tenía todo el decorado del escenario, era una casa, y utilizaba muchos trucos de magia. Hombre, o sea, aparecía, claro, pues de repente, pues una enfermera con un cochecito, niños, y le pegaba un hachazo y seguían solo las piernas. Eso lo he visto yo. Y fue curioso cómo terminó el concierto. Termina de cantar, como ha dicho Spi, tenía un micro, no una pata de micro, ¿no? El enganche del micro era un hueso como con una cruz. Aparece un ataúd, se mete dentro, le dan fuego al ataúd, se caen todas las tablas y aparece, o sea, solo el micro. Eso, o sea, sí, terminaba así, como con trucos de magia. Sí, sí, sí, sí, sí. Además, como montaban en el escenario, y me acuerdo en Vergara, que iban poniendo como las vallas de los cementerios, que era una pasada, como iban colocando y tal. Y además, eso, juega con el concierto, es la trilogía, con los tres discos, uh-huh, canciones de uno y de otro, la historia, y es una pasada. Es una banda para haberlo visto de verdad. Yo estoy ahora mismo disfrutando con este tema que hemos puesto. Sí, además, yo me acuerdo, estaría sereno y me acuerdo. Yo sí, yo seguro que sí. Además, era Vergara, no se me va a olvidar en la vida. Luego, Mercyful Fate, cuando marchó King Diamond, ¿metieron a otro cantante? No, nunca. Nunca, nunca. No. Ya no volvió a ser lo mismo. Y además... No, sí, volvieron. No, volvieron. O sea, volvieron a pero... lo típico, a los 20 años. Lo que hemos comentado antes, a los 20 años. No sé si 20 pero o... Pero poca historia. Yo creo que va giras y cosas esas. Sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, además, siempre ha tenido un... No, y la última tontería que voy a decir es eso, que además siempre ha estado relacionado con un gran músico. A mí me gusta mucho el guitarrista este, Andy LaRoquette. Es una máquina. Y siempre ha ido acompañado de él y es que... No sé, son muña carne y es... Su guitarrista magnífica, me parece una pasada. Sí, sí, sí, sí, sí. Como le... Esa sincronía, esa guitarra, lo bien que sonaba. En esta canción se nota, ¿no? Como ese agudo de la guitarra va con el agudo de la voz, ¿no? O sea, es una pasada. Sí, sí, está muy bien conseguido. Y en relación a la pregunta que ha hecho Emi, ¿quién fue el cantante de Mercyful? Pues el cantante de Mercyful sigue siendo King Diamond. Ah, vale, sí, o sea... Sí, sí, sí, sí. A ver, porque han vuelto, vuelve, o sea... Pero bueno, está como parado. Eso. Vale, que si no está King Diamond en Mercyful Fate, no voy a acercar las fechas, pero te voy a decir que fue en el 85, en el 93, en el 99, en el 2008, o sea, que siempre que Mercyful Fate ya ha hecho algo, han recurrido a King Diamond. Vale, eso quería decir. Pero están como eso, están parados, pues eso, vuelven para festivales, hacen cosas así, vuelven a juntarse la formación... Original. Sí, bueno, no es la original, pero bueno, muchos de los antiguos... Sí, porque Mercyful Fate sí que fue una banda diferente, ¿eh? O sea, claro, crearon un estilo, ¿no? Pero directamente desde el año 99 no han sacado ningún disco, ya. O sea, se juntan para festivales como el año pasado, o no sé si este año también va a volver Black Sabbath con la formación original, algún concierto. No, formación original, ya yo creo. Bueno, los míticos a un festival de... Pero serán al contados. Creo que al Hellfest de Francia. Si van a Francia es porque pagan bien, porque son... Para mí posiblemente ahora mismo es el festival más grande de bandas, de mejores bandas, de nombre. Bakken es el nombre por excelencia de festival gigante. Francia es más pequeñito, pero tiene las mejores bandas. Entonces Mercyful Fate, eso, pues se juntan, King Diamond, pero... Ya. El que verdaderamente King Diamond hace... temas y saca discos es con su nombre. Ya, vale. Que también lleva mucho tiempo sin sacar nada. Colabora, ha colaborado con algunas bandas. hasta incluso una de Power, no sé, que ha metido unas voces. Pero lo que es disco, yo no sé, llevan un porrón de tiempo. Mira, ya también tendrá unos añitos el Quindaña, ¿no? Sí, 60 y bastantes. Pues desde 2007 que no sacan nada. Y la parte que ya la voz la tiene cascadilla. Mira, hombre, qué tipo de voz. Es muy complicado mantenerla a esa edad ya. Es que esos falsetes, tío. Mira los billys que aguantaron lo que aguantaron. Los billys con los falsetes. Mira lo que aguantaron. Mira el Fari, no me vas a contar ahora. Venga, hombre, Emi. Bueno, vamos a seguir con otra banda que le va a gustar mucho a mí, yo creo. Sí, hombre. ¿De dónde son? ¿Estos de Manchester o así? ¿O cómo, Emi? A ver, dilo, venga, que te quiero oír. No, es una banda australiana. Ya está, hombre. Ya estamos. Bueno, no, te dejamos. O por lo menos parte, hombre, porque aquí no nos vamos a quejar hoy. Aquí ha estado Glenn Hughes no es australiano. No, no. Pero sí que ha formado parte de esta banda, ¿no? Está más que una banda, es como un consorcio de buenos músicos. A menos mal que has terminado. Consorcio de buenos músicos. Creo que te ibas a quedar con el consorcio. Un consorcio. ¿Que es el cantante de mocedades o qué? Un consorcio de buenos músicos, pues eso, pues que se van relevando y van entrando unos, entrando otros, ¿no? Como una corporación ahí, como una cosa bien hecha, ¿no? Y que saben que tienen ahí, saben cómo hacer la música, saben cómo hacer las cosas. Y bueno, pues. Bueno, Emi, está, ¿no? Preséntanos la banda y déjate de Dead Daisies, y que hacen un rock arenoso, un rock desértico y un rock que siempre te llega adentro. Incluso mejor que AC/DC. Eso es, y mejor que Airborne. Down on the streets right now, hate in the air, we're upside down. Me diréis que no, que este rollo australiano no... Sí, bonito. Está, está bueno, muy pero, bien, tío. Pero defíneme y explícame lo que es rock arenoso. Pues eso... Que nos hemos quedado... Los espillo, dos que, flipando. Pero vamos, que no voy a beber en toda la pues noche. Pues que lo escuchas y la música se te va entre los dedos. Adiós, no, esta música se te va entre los dedos. Yo, Emi, pero ¿qué coño era pasar este Emi, tío? Este no es el Emi que conocemos nosotros. Esto Australia, tío. No a ti vamos, el calor de los monegros ahí en Zaragoza te está ablandando el cerebro, ¿eh? Tú y los australianos, Emi, que los australianos están muy lejos de nosotros, ¿eh? Hombre, en las antípodas. Sí, está confundiendo Zaragoza, los monegros y esas cosas. No, no hay un tenista que lo van a echar también de ya Australia. Ya lo han echado, sí. Ya lo han echado. Sí, ya lo van a echar de Australia, no es australiano. No, es serbio. Serbio. Es serbio. Bueno, venga, sigamos avanzando. Que esto es un programa de rock and roll, no de deportes. Ahora parece que vamos a hablar con los Desperados. Y no me pasa nada en la boca, ¿eh? O sea, no, no, es que lo escriben así. Desperados. Con Desperados. ¿No hay una birra también? ¿Cómo es la birra? Desperado. Sí, mexicana. Que pues, es como el Coronitas, pero. Desperado. O sea, que agua sucia dices. Sí, bueno, ni agua sucia, no llega agua sucia, es que no sabe nada. Nada, pues vamos con Desperados, es como dice Boque. Es una banda de heavy metal ahí alemana. Es un proyecto paralelo del Tom Angel Ripper, que cantante y líder de Sodom, una banda de thrash metal. Que, bueno, ¿de Sodom? Le tenía que haber dicho a Emi para que claro, no me dijera. Hay que hacer el examen a Emi. Me ha adelantado, me ha adelantado. De las cuatro bandas que son los pilares del thrash metal del alemán. Thrash metal alemán. Eso es. Pues este es un proyecto que hizo, pero más de heavy metal y ha entrado y salido, Pero eso fue el proyecto que generó él. Y nada, pues eso, es una banda, como bien he dicho, de heavy metal. Y que me ha parecido muy interesante. Yo creo que le pega un poquito a todo. Pero además, sobre todo, está influenciada su música en las bandas sonoras de los Spaghetti Western, películas de los 60 y 70. Sí, sí, sí. Sí le sí. Va el rollito ese. Y sobre todo sus letras y esas cosas. Ennio Morricone. Ennio. O vamos a tener aquí el bueno, el feo y el malo. No vais a oír eso, pero... Hombre, los Metallica siempre sabéis que abren los conciertos con la de el bueno, el feo y el malo, ¿eh? Que por cierto, pregunta. ¿Ya sabéis, habéis visto la película? Ese cementerio está muy cerca de aquí. Sí, está en Burgos. Está en Burgos. ¿Ah, sí? Está en Burgos. South Hill, mira. Y está en Burgos, está cerquita y se hizo hace cosa de 3 o 4 años... una limpieza de todo hasta el de Metallica salió hablando esa noche, la noche que se reinauguró, digamos, y hasta el propio hijo de Clint Eastwood el propio Clint Eastwood también mandó un vídeo comentando de cómo rodó la película. Pensaba que decía Emi que habían ido los de Metallica a tercer milenio a hacer psicofonías. No, pues cuando hicieron la película El bueno, el feo y el malo, cogieron a muchos militares de aquí, les hicieron hacer tumbas. De Burgos, sí. Están ahí todas las tumbas con todos los carteles y... No, pues es curioso de ver, ¿eh? Yo he estado y... Sí, tengo unas fotos y estuve en la tumba donde estaba el dinero, donde al final el dinero de toda la película, el oro, estaba ahí. Si se puede comentar, mira, es un pueblo de Burgos en la carretera de Soria y es un han despejado todo el terreno. Dínose mi pueblo. El pueblo no lo sé ahora mismo. Ah, vale. No lo sé. Te metieron un fregado. No me acuerdo ahora. Interesante, pero, oye, porque a mí me parece curioso. Entonces han despejado. Si tenéis la película en la cabeza, al final es como una plaza toda de piedra, rodeado por todas las tumbas. Digamos que el cementerio no es tan llano, ¿no? Sino que está como en una ladera. Y abajo está todo el. Muy circular todo. Eso es circular, como una plaza de toros. Abajo está la plaza y en lo que serían las gradas están todas las tumbas. Y eso está así. Lo han recuperado todo. Puedes comprar tu tumba, está para, pues si quieres, te metes en internet, buscas South Hill. Y puedes comprar tu tumba y poner tu nombre o poner el nombre del que quieras. Hay muchas ya escritas. Eso es, como en plan de broma o lo que quieras, pero que esos chavales se lo han currado. Y el día que lo inauguraron, pues es lo que estamos comentando, el propio Clint Eastwood mandó un vídeo, el de Metallica, y luego proyectaron la película. Fue una noche de agosto, fue una noche maravillosa. Yo lo he visto porque he visto ese vídeo, está en internet, en YouTube se puede ver. Reconstruyamos South Hill, Y es un vídeo y te cuentan todo de cómo se hizo. Hay una figura en hierro, yo estaba también. Hay una figura de Clint Eastwood. Sí, sí, o sea, vos que lo has visto. Es un poco más alto que yo. Lo recomendamos porque es una cosa muy, muy bonita. Y de gente además muy alternativa, o sea, de gente que no hace por ánimo de lucro ni nada, sino solamente porque sus padres estuvieron o sus abuelos estuvieron trabajando en esa película y no quieren que eso se pierda, ¿no? Yo qué sé. Pues. Ah, estaría bien ahí sentado tomando unas birras y la gente picando y tú riendo y con la música de fondo y tú tomando cerveza. Y Ennio Morricone es que tiene. Ennio Morricone vale para todos, tío, porque es. Hasta para el heavy, esa música gusta, tío. Es que tiene un poderío, tiene un algo. Como intro. Te voy a cortar. Vale. Porque casi te vas a adelantar porque va a ser una cosa de la semana que viene. Ah, vale. Me callo. Una cosa que tú y yo sabemos. No, Espi, sin más, que tenemos ya cosas, canciones preparadas para la semana que viene. Tranquilo, ya te dejaremos tu espacio. Tus 10 minutos. Tú como tienes que coger otro avión e irte a arqueologear. No, pero a mí me va a flotar la. No, que antes, cuando hemos estado, radio, me va a hemos estado preparando el programa de hoy, ya hemos preparado un tema muy especial para la semana que viene. Me parece perfecto. Bueno, que nos estamos yendo. Es verdad, tío. Bueno, vamos con el tema. No sé cómo hemos empezado. Estamos haciendo reuniones. No, pues que dejáis a Emi hablar y se desmadra. No sé cómo hemos llegado aquí para presentar un tema de. Esta semana ha sido muy dura también. Sí. Joder, sigue. Cállate, Emi. Venga. Nada, pues vamos con el tema de Desperados. El tema se llama Hell and Back. We'll be right back. hemos caldeado el ambiente ya, ya no hace tanto frío. No. Estamos llegando a unos niveles ya de movernos, de que nos hierve la sangre. Eso es. Ya no es la cripta. Ya no es la cripta del rock, vuelve a ser el desván del rock. Es que esto ha empezado, como ha dicho Emi, esto que el otro era rock arenoso, esto ya es más cemento armado, ¿sabes? Y ahora vamos a ir con ladrillo puro y duro de esto, que vale para, vamos... ¡Hormigón! Ahora vamos con hormigón. Sinceramente, me voy a poner serio, esta canción la llevo trayendo varias semanas, que lo sepa toda la audiencia de sí, Sinchilic y Ratia y de Busqui y Ratia, y no la ponemos. Siempre me dejáis sin nada, y te la voy a dedicar, no. Espi. Ah, gracias, pero que no te deja poner a Emi, que eso te traía a Australia, quería arena y es lo que hay. Vamos a poner Sepultura, que creo que nos ha puesto aquí... Alguna vez sí, claro. Sí, la temporada pasada sí. No, bueno, la versión, pusimos la versión. No hemos puesto. Sí, pusimos. Y tenía... Sí, la versión sí, el Orgasmo Matrón. Pues, pero tenía la duda de traerte Beneath the Remains o Arise. Has hecho buena elección, Boque. He traído Arise. Arise, perfecta. Es un pedazo de disco, uno de los mejores discos de thrash metal de todos los tiempos. Que también presentaron en Vergara. Ahí estaba yo. Y yo también. Era joven inconsciente. Creo recordar con Sake, Rage y Hiten, ¿no? Algo así. Y Hiten. Y a la vez sacaron un vídeo que allí dicen que está grabado en Barcelona. Barcelona. Poner, directo en Barcelona. 92, me parece, si no me equivoco. Pero hay imágenes de aquí de la Chivisto, que se llamaba Chivisto de Vergara. Sí, sí. Y las entrevistas, hay unas entrevistas que están hechas en la playa de La Zurriola cuando todavía no estaba hecho el Cursal. Y estaban los paneles tapándolo. Sí, sí, sí, el agujero. Sí, sí, el agujero, y había unos paneles. Y estaban los carteles de Sepultura del concierto. Y le están entrevistando ahí. Joder. Pues, Boque, no digas que no te deja Emi. Porque yo por mi parte, tienes mi beneplácito. No digáis que Emi censura música. Sí, bueno, no es verdad. Voy a decir lo que he dicho a veces. Si verdaderamente queréis molestar a los vecinos, subid ahora el volumen. Dejaros de. Quitaros todos los cascos y los estáis escuchando con cascos y que escuche esto todo el portal. Emi es como el nodo es Emi. Como censura. Como bien ha dicho Espi, nos vamos a regresar al cajón de 1992. Eso es, al cemento armado. Venga, vamos a darle caña. A darle fuego a la radio. Por fin, Arise. Arise. We'll be right back. Uf, yo voy a hablar. Spi va a hablar, Emi no sé lo que va a hacer. Bueno. Emi no está por la labor, le ha estallado el cerebro. Se le ha hecho arenoso el cerebro, como dice él. Aquí he visto máquinas asfaltando carreteras que sonaban mejor. Que meten menos ruido, ¿no? Como dice él. Bueno, era Sepultura con la formación original, los hermanos Cavalera, el Kisser, pues, y el Pablo. Pedazo disco. Pedazo disco. Yo no puedo decir otra cosa que pedazo disco. A mí me encanta. Para mí son mis discos favoritos de Transmetal. Venga, de Remains. Sí. Pero si tengo que... Yo si tuviera que decir uno, sería este, para mí. Para mí creo que no. De ellos, hablo de ellos, no hablo de... Emi, ábrete un poco. Que sí, por Dios, sí, me estoy abriendo aquí muchísimo. Si como me quite más ropa, voy a quedarme congelado. No, Emi, por Dios. No te pongas cariñoso, déjate de historia. 2342, una versión. Sí, bien bonita. Esto sí que es amor, sí, porque puro. Amor, amor. Voy a explicar un poquito así en pocas palabras. Siempre tenemos versiones de un grupo heavy... A un grupo rockero, llamémoslo de una manera. O sea, haciendo versión de otro grupo heavy, rockero... No, es verdad. Luego digo yo, he traído versiones de bandas que moñas. Sí. Uy, perdón, no se puede decir moñas todavía. Bueno, sí, una vez sí trajiste algo. Sí, de una banda discotequera. He traído varias. Sí, bueno, sí. Varias. Pues hoy hemos traído una versión del tema de What a Wonderful World de Frank Sinatra. ¿No es Frank Sinatra? Ah, no, te he pillado. Claro. Más pillado. Claro. No, eso lo, es el trompetista, este es... Luis Armstrong. Y hecha por Joe Ramone. Claro. Pues porque es que siempre, el otro día comentando, joder, siempre ponemos temas, pues eso, haciendo versiones de Halloween, haciendo versiones de Maiden, haciendo versiones de Pantera, o sea, siempre grupos heavy, haciendo grupos de rock, así. Pues pero no, es que yo, por vamos ejemplo, a escaparnos un poco, vamos a abrirnos un poco también. Gamma Ray, de Elite Assassin, de... Esa trajiste. De los Moñas Boys. Sí, eso. Los Moñas Boys. No me salía el nombre. Bueno, pues si quieres escuchar más temas, voy a dejar de hablar. Venga, vale. Y escuchamos ponla. What a Wonderful World de Joe Ramone. I see trees of green, red roses too. I see them blue. Qué maravilloso es este mundo. Muy, muy, muy buena. Es una forma de llevar. Ya la canción es preciosa. O sea, yo, Luis Armstrong, como voz y como trompetista, increíble, ¿no? Yo voy a decir una cosa. Pero el macarrismo que le da el Joey Ramone. A mí me gusta más la original. En este caso voy a decir que me gusta más la original. Lo siento, pero por vosotros. ¿Tú no te tienes que ir a dormir hoy por antes? Sí, me iré a dormir como todo. No, antes de terminar el programa, tío. La original es muy buena. pero tiene otro rollo, pero es que este le da... Es que algunas... Pero no pierde la esencia, es que no pierde la esencia. Comentamos que es hacer un cover, ¿no? Llevártelo, siempre es las palabras de mí, llevártela a tu tipo de estudio, tu estilo de música, o hacerla igual. Por eso decíamos, un tema que no tiene nada que ver con el mundo del rock, hacerlo rockero. Pero es que cuando escuchas la versión original de Louis Armstrong, te da sensación, joder, qué bonito es todo, ¿no? Lo que te está diciendo, qué maravilloso mundo, ¿no? Pero es que con Joe Ramone sigues sintiendo esa visión de las cosas bonitas, cuando te dice, ¿no? El verde de la tierra, yo qué sé, te habla de colores. Sí, los azules, el azul del cielo. Y... Eso, te está hablando de eso, ¿no? Entonces, y como sigamos así, no escuchamos un tema más. Venga, dejo de hablar. Muy buena versión. Venga, sigamos, vamos a escuchar música. ¿A qué vamos ahora? ¿Qué me vais a pedir? Saratoga, Cuchibiri, ¿no? Sí, algo así. Arroz con bacalao. Saratoga, Cuchibiri. Puto, y el arroz con bacalao. Puto heavy, eso es uno heavy. Boquero es heavy. Es el barruquito del metal. Hombre, es que me traéis, me ponéis... Yo me voy a ir, voy a ir a por unas birras, porque me traéis Saratoga y Perro Traidor. Pero no es la primera versión de Perro Traidor, ¿eh? Es de ahora con el cantante que tienen ahora. Es una versión... Peor me lo pones, con el Tete, que no puedo con él. Que sí. Y está muy bien. Tete Novoa. Está muy bien. Bueno. Muy cañera, escucharla y pa'lante con ella. Quiero hacer canciones sobre amor y paz. No hay razón. ¿Vais a contar algo bueno, de...? A mí los Saratoga y sobre todo este tema con este cantante, pues me gusta mucho más. Que sí. Tete Nova. Y me parece, aparte, que me parece muy buen tema, tío. Sí, ¡perro bueno. traidor! Pues os voy a cortar, venga. Os voy a cortar, que si queréis escuchar más canciones nos quedamos sin tiempo. Nos vamos con otro grupo de chicas. Antes sí, ya hemos escuchado vamos, a las Burning Witches. Vamos con las Nasty Tendencies y su tema Better Mad Than Death. Eso es. Eta ostiralero bezala, euskaraz bukatuko dugu gorko programa. Gaur bemeora joango gara, Adar taldea entzungo dugu. Eta iaz atea zuten azken diskatikan, elektroxoka bestia entzungo dugu. Segundo erdi baten den aldatzen da. Zerotik euneraino laster bidean. Ez dago bueltatzerik bide honetan. Itzuta ezin bilatu irten bidea. Elektroso! Nire burmuina buruan ez danda egin ez elektroso. Hene bihotza zure bularra aztintzen elektroso. Barneko zutean dionetan izoztu ezin ez elektroso. Bai elektroso. y con las notas del Doctor Doctor, como todos los viernes, cuando queda casi nada para empezar el fin de semana. Eso es, deseado fin de semana. Para que lo tenga. Hoy se me ha hecho el programa corto. Oh, pero es que al final 2 horas se nos quedan en nada, ¿eh? Emi, que acapara toda la voz y pero no nos deja hablar a los demás. ¿Qué acapara? Si, si no me dejáis poner mi música. Si me la traéis vosotros. Existe más música fuera de Australia, Emi. Lo siento. Oye, lo de Rock Arenoso va a quedarse. Tatúatelo. De valiente. Pues nada, muchas gracias a todas, a todos por estar ahí. Suscribimos y hasta la semana que viene. Y nada, pues qué decir, ya lo he dicho casi todo de mí. Pues nada, que hasta la semana que viene. Y bueno, que si no aparecéis, voy yo corriendo a vuestras casas y os traigo a rastras. En avión. En helicóptero. Pues yo también dar las gracias a todos los oyentes de Sintilic y Ratia, de Guski y Ratia. Hoy las buenas noches, mañana pueden ser las buenas tardes si nos escucháis en la repetición, si nos escucháis en Guski y Ratia, el domingo a la mañana también, de 11 a 1, buenos días. Y recordaros que el próximo viernes estaremos aquí, que no faltamos. El COVID no puede con nosotros. Tampoco puede. Hago el desván del rock y sanda. Ayúdame, esta tarde.